Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Elite Espacios, como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche. Estamos aquí en este programa que es el favorito de la radio de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros. Saludos a John en Escocia, saludos a Victoria en España, en Barcelona. También a Miriam, que nos escucha en Buenos Aires, a Beto en Tel Aviv. Y así a mucha gente que nos ha estado escribiendo de muchas partes del mundo, y es bien grato saber de ustedes y saber de que nos están escribiendo y saber que nos escuchan. De verdad es un gran placer recibir tantos correos de ustedes y pues saber que no nomás eso, sino que se levantan de madrugada algunos siguen bajando los podcasts, que ya los pueden encontrar en iTunes. Recuerden, Elite Espacios, nada más con una sola e intermedia, y ya arreglamos esa bronca que teníamos con ellos, ya están totalmente gratuitos. Y pues bien, así es un gran placer para todos ustedes que estemos aquí con ustedes en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio. También encontrarán en sus aplicaciones, de los teléfonos inteligentes, de las tabletas, una aplicación que se llama TuneIn. La repito porque sí me ha preguntado alguna gente que nos está escuchando por la universidad, pero por la página de la universidad, pero que a veces de noche, pues, o ya no tiene una computadora al frente, o tiene su teléfono y eso, pero no recordaba el nombre de la aplicación. Se llama TuneIn, ok, la pueden bajar, es totalmente gratis. Y pues a partir de ahí ponen Radio Anáhuac, dice Ampliando tus sentidos, y somos la primera opción. Les recuerdo también la página personal de nosotros, nuestra página personal del programa es www.radio.eliteespacios.mx, donde ahí encontrarán no nomás todos los podcasts, también encontrarán fotografías de algunos de nuestros invitados, nuestras frases semanales que hemos estado dando día con día. Y en fin, algo que me dio mucho gusto fue haber recibido un mensaje, un email, de una señora que me dijo que tenía 56 años, y que escuchando el radio, yo empecé a motivar a las mujeres a partir de octubre a que se hicieran, se autoexploraran, a que fueran a las mastografías gratis, a que fueran a las mastografías gratis, a todo ese tipo de cosas. Y esta señora me mandó un mail. Muy triste para mí fue saber esto, porque me dijo la señora que en su vida le había ocurrido haber hecho un examen completo para ella y desgraciadamente le encontraron un tumor en la mastografía que se sacó. Bueno, pues conociendo a un doctor, ya le mandé los datos de este doctor, supe que se puso en contacto con él, con ella. Y pues esperemos que esté muy bien. Saludos a Mari. Y esperemos que de verdad te recuperes, que estés bien, que todavía estés a tiempo para pues poder eliminar ese tumorcito que tienes y todo. Va a salir todo bien. Te lo deseamos de todo corazón. Y pues, ¿qué opinan, amigos? Ya estamos en noviembre, el domingo pasado, las carreras de Fórmula 1, ¿qué les parecieron? Estuvieron geniales, ¿no? ¿Qué les pareció? Nos gustaría mucho saber su opinión, porque pues les recuerdo, tuvimos la semana pasada el programa especial sobre la Fórmula 1, y pues sí nos gustaría saber la opinión para poder también canalizar todas sus opiniones y todo esto. ¿Qué les parece la gran final? ¿Estuvo de película, a poco no? Y pues ya viene la próxima semana, también puente, y no nomás puente también, sino el Buen Fin. Pues ahí les recuerdo, amigos, que el mejor enemigo que podemos tener es el dinero plástico, porque es fácil firmar, pero no es fácil pagar todas las tarjetas, ¿verdad, David Magallón, que está en los controles, nuestro querido productor? Que es difícil volver a pagar todo esto, ¿no? Nos endrogamos. Pues hoy vamos a tener un programa muy padre, Arquitectura Mixta. Para muchos, arquitectura mixta también tiene que ver con robótica, pero vamos a llamarle arquitectura mixta porque vamos a hablar sobre estos complejos que se están construyendo, donde ya tienen oficinas, departamentos y centros comerciales. Para eso está aquí el arquitecto Sabetay Palachi, nuestro gran amigo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues muy buenas noches, Abraham. Buenas noches. Y antes de empezar, vamos a dar la frase semanal. Esta frase la escuché yo hace justamente el día de ayer. Me gustó mucho. Le pregunté a una persona, dije, ¿de dónde sacaste esa frase? Y me dijo, pues sabes que yo vivo en Polanco, en la calle de Sófocles, y casualmente fue Sófocles el que la dijo, y por eso me la aprendí. Dice, el éxito depende del esfuerzo. ¿Tú qué opinas? Pues definitivamente no hay manera de alcanzar un éxito si no trabajas en él, y para llegar al éxito o a tu meta, pues hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Así es. En todos los sentidos de tu vida, ya sea en el sentido emocional, en el sentido económico, sí, físico. Pues si no vas al gimnasio, por ejemplo, y no te pones a hacer ejercicio no bajas de peso. Todo éxito causa un esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo fuerte. Yo estoy seguro que sí. Parte de un esfuerzo es llegar al éxito. Exactamente. Y pues bien, arquitectura mixta y todos estos nuevos complejos que se empezaron a dar. Constructora Carso fue uno de los que empezó con este sistema, aunque no fue el que realmente empezó, sino hubo una tendencia para muchos, ¿no? Empezar a hacerlo, porque esto se empezó a dar, por ejemplo, en Nueva York hace ya como 4 décadas. Se hizo el primer complejo donde había un centro comercial, departamentos y oficinas que se dieron ahí, se dieron lofts. Bueno, después llegó parte de Santa Fe, donde ya había oficinas y departamentos en los mismos edificios o complejos ahí muy raros y tienditas abajo. Pero ya lo nuevo que se está dando, varios centros comerciales, que realmente son centros comerciales, que tienen ya decenas de tiendas, restaurantes y todo, y en la parte de arriba hay 3-4 edificios a los lados que le pertenecen o están cimentados, vamos a hablar, sobre el mismo predio, y son departamentos un edificio y la otra torre son oficinas, etcétera. Así es. Fíjate que esto tiene su historia, o sea, su historia, hablando de la Ciudad de México, tenemos cuando se hizo Ciudad Satélite, que se pensó que con el crecimiento desmedido de la Ciudad de México, pues íbamos a lograr tener como que células o satélites donde la gente pudiera trabajar y pudiera vivir en ese mismo lugar, ¿no? Por la cuestión del problema del desplazamiento de la gente, los tráficos, etcétera, ¿no? Y hoy en día ya está representado. En algunas colonias todavía es difícil lograrlo, pero ya hay colonias donde se está empezando a trabajar de esa manera, donde ya los usos de suelo ya son combinados. Y estos conjuntos de los que tú hablas, por ejemplo, que están en lo que le llaman Nuevo Polanco, por ejemplo. Que sí, están, hay muchísimos. Están en su... Parques Polanco, por ejemplo, es un vivo Exacto. Es un vivo ejemplo, ¿no? Sí, Parques entonces... Polanco es un centro comercial completo que tiene restaurantes, tiene una disco, tiene bares, tiene tiendas, tiene de todo, hasta un supermercado completo. Entonces la idea, digo, es que la gente pueda caminar y pueda tener todo a la mano, ¿no? Puedas tener tu oficina y tu vivienda ahí al lado y puedas tener comercio, entonces no te tienes que estar desplazando de un lugar a otro. El problema es que, bueno, eso nada más está haciendo en ciertas partes, porque seguimos viendo que en algunas partes de la Ciudad de México el tráfico está insoportable, ¿no? Es cierto, totalmente. Yo te voy a preguntar a ti, tu opinión personal. Yo conozco Parques Polanco bastante bien, tengo amistades que viven ahí y que trabajan ahí, y dicen para nosotros, bueno, es increíble porque me bajo de mi elevador, entro al centro comercial... desayuno ahí mismo en uno de los restaurancitos, me subo al otro elevador y llegué a mi oficina. Y esa es su rutina diaria, 6 días de la semana. Y te estoy diciendo que a lo mejor son 7. El último día, por ejemplo, el domingo, el sábado en la tarde se bajan, se meten al bar, se meten a la disco, etcétera, etcétera, desde el viernes, y ya no suben, o sea, ya no subieron a la oficina. Tú... personalmente, tú como persona, sí. ¿Te gustaría estar en un lugar como esos? Fíjate que no sé si estoy, quizás ya por mi ideología o no sé cómo lo quieras llamar, pero no sé si me encanta. O sea, hay gente que va muy a favor de esto y yo no estoy tan a favor. Yo creo que muchas de las actividades normales del ser humano son actividades diferentes. Son el lugar donde vas, o sea, es como toda una procesión. Cuando tú vas a ir a comprar, pues el hecho de comprar, y como tú estabas diciendo hace ratito con las tarjetas de crédito o comprar con el dinero en efectivo, pues es el hecho de que compras y se acabó. Pero el hecho de desplazarte en tu coche, el hecho de caminar, el hecho de llegar, el hecho de que te toma media hora y te programas y compras y te tomas el cafecito. O sea, eso es como que todo un ritual que tenemos, ¿no? El ir a trabajar igual se vuelve como que te toma un tiempo desconectarte de tu lugar de vivienda para llegar al lugar donde tú trabajas. Entonces, pues no sé si sea lo óptimo, ¿no? Yo personalmente a mí no me gustaría que me estén viendo. Imagínate que estén viendo enfrente de tu oficina donde tú vives, ¿no? Y estás ahí cocinando el pescado, pues no. Sí, no, te voy a decir una cosa. Yo para mí sería algo que realmente yo no haría. Yo no podría vivir en el mismo lugar, trabajar en el mismo lugar y desayunar, comer y todo, porque es gente que además baja al gimnasio, ¿ok? El gimnasio que además, bueno, no es un gimnasio del edificio, es un gimnasio que está en el centro comercial. Claro. Le cuesta, pero vamos a hablar que le cuesta, como vive ahí... tiene una ventaja de que le dan un 80% de descuento, pero le cuesta, haz de cuenta, el 20%. Baja al gimnasio, se sale del gimnasio, se mete al restaurante, desayuna ahí mismo. Es lo mismo que yo digo, por ejemplo, yo si no salgo a la calle, aunque tenga jardines, tiene jardines muy amplios, tiene salones, tiene un sky bar, por ejemplo, no tiene alberca el lugar y todo lo demás, como muchos otros complejos, pero tiene un sky bar. Entonces... es gente que no pisa la calle en meses. Claro, así es. Y le he dicho, bueno, vamos a dar una vuelta. No, mejor vénganse aquí, y aquí está el bar, aquí está la disco, aquí no sé qué. Su carro no prendió. El día que lo quiso sacar me dice, ¿sabes qué? No puedo ir. ¿Por qué? Porque mi carro no prendió. ¿Por qué? La batería está muerta. ¿Por qué? Tengo como 3-4 meses que no lo uso. Claro. Fíjate que... yo salí sin darle una vuelta a la motocicleta, sí, o darle una vuelta al carro, todo lo demás. No puedo, no podría vivir. Sí, así es. Fíjate que yo creo que es un tema muchísimo más profundo que analizar, porque tiene que ver mucho con la deshumanización de las personas, del peatón, donde recorres una calle, donde te encuentras con un puestito, donde compras un dulce, donde tomas un refresco, donde quizás ves y miras a la gente. Cuando vas en el coche obviamente no lo haces, ¿no? Y el caminar también te permite, pero entonces tendría que ser donde caminaras más, ¿no? Por ejemplo, en una colonia. Que donde en una colonia se dan la mezcla de los usos, pero no en un complejo que se den la mezcla de los usos. Creo que eso nos está llevando, no en la parte quizás residencial que pasa en muchas colonias, por ejemplo Santa Fe, ¿no? Donde tienes edificios igual, que son de pura vivienda, tienen ahí su cine, tienen ahí su tienda, tienen ahí todo, y la gente no sale. Entonces cada vez nos estamos volviendo como que más agresivos hacia lo que es la Ciudad de México y nos estamos retrayendo, nos estamos guardando en células y eso no sé si sea muy saludable finalmente, ¿no? De por sí, no puedes caminar mucho a la Ciudad de México, porque hay lugares donde, sí, no hay, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? No tienes banquetas, o la calle está hecha para el coche, no para el peatón. Sí, claro. Pero estos lugares yo creo que también tienen una parte que sí beneficia quizás a algún tipo de personas, pero por el otro lado, pues no sé si es lo más humano, ¿no? Y déjame decirte algo más fuerte, Abraham, y decírselo al público. Yo creo que muchos de esos conjuntos, no creo que el que vive ahí trabaje ahí. Seguro de todos se sigue desplazando gente. Sí, eso es cierto. Y una cantidad impresionante, porque las secretarias y la gente de limpieza, etcétera, pues no viven ahí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y es una porción muy importante de gente que llega a trabajar a esos lugares, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí, hay gente que sí llega de fuera a trabajar ahí, hay gente que llega, que trabaja en otros lugares y vive ahí, igual que la gente que trabaja en los centros comerciales, ¿ok? Sí, hay mucha gente que se mueve y hay mucho movimiento. Esto, bueno, yo lo vi con este chavo, que además ni siquiera es su propia oficina, él trabaja para esa oficina, claro, que es una importadora, y el señor dijo, bueno, ahí pongo. Y este cuate, como está encargado parte de las finanzas y tiene ahí los 8 bancos que tienen en cuentas y todos los tienen en el mismo centro comercial igual conocí, por ejemplo, una persona que trabaja para la constructora de Carso, perdón, para la oficina de Telcel, lo voy a decir, y vive ahí en Plaza Carso, vive ahí, trabaja ahí, ahí está mismo el centro comercial, el súper también lo tienen ahí a un ladito, enfrente, tienen 3 súperes ahí enfrente, tienen... O sea, tiene todo. Y él mismo me lo dijo, ¿sabes qué? Si no voy a dejar a mi hija todas las mañanas a la primaria que está a 4 calles, no saco el coche para nada y lo saco nada más para no para poderlo sacar, para que no se me descomponga. Me dice, porque prefiero caminar. Pero mi hija trabaja estudia a 4 calles. Claro. Sí, habría que ver en qué proporción la gente que vive o que trabaja ahí, vive también o trabaja ahí mismo. Entonces, habría que hacer un análisis muchísimo más importante. Yo también veo otro punto muy importante. Yo creo que la cuestión económica es básica. O sea, muchos de los del retorno del dinero por las inversiones que se hacen, pues tiene que estar también fundada en cuestiones comerciales. Entonces, esa mezcla de uso, pues obviamente ayuda a hacerlo, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi. Como están escuchando, estamos hablando de arquitectura mixta. No se duerman, continuamos después de este breve corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los amigos que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre este gran amigo que además ya tiene fans aquí en este programa de radio, que después vamos a platicar de ello, extra muros. Estamos platicando de arquitectura mixta, todos estos complejos que son oficinas, son departamentos, son centros comerciales que ya tienen todo esto pues adentro. Y pues estábamos hablando no nomás también esto, decimos por ejemplo Santa Fe, tú mencionaste Santa Fe, yo voy a mencionar otros lugares también que son, vienen siendo Interlomas, todos estos complejos que para mí ya son mal dicho o no mal dicho, pero son multifamiliares. Son, claro, son edificios, que 4 o 5 edificios que tienen más de 150 departamentos, donde, como dices, ya tienen el cine. No les cuesta, pero ya tienen el cine y pueden sugerir la película que se les antoje, o tienen 4 o 5 películas diarias diferentes. Tienen la alberca, tienen las clases de natación, tienen las clases de tenis, tienen los jardines. Lo único que les faltaría es tener los caballos para tener la clase de equitación ahí mismo, ¿no? Claro. Tienen tiendita, tienen papelería, tienen supercito. Todo lo tienen allá adentro. Fíjate que yo creo todavía en esto de las colonias vivas. ¿Qué es una colonia viva? Por ejemplo, la colonia Condesa, la colonia Roma, el centro, donde la gente de alguna manera vive el lugar, ¿no? Camina el lugar. Tiene servicios, se dan diferentes actividades, tienes diferentes apegos o relaciones con la gente de diferentes niveles culturales o económicos. Aquí estamos diciendo que te estás retrayendo completamente de la sociedad, ¿no? No, y viendo la misma gente, las mismas caras, las mismas vecinas, comemos con ellas, desayunamos con ellas, hacemos ejercicio con ellas. Mira, habría que analizar, vuelvo a lo mismo, o sea, no es una crítica, pero es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Todo lo que se construyó, por ejemplo, en la colonia Roma, no recuerdo ahorita el nombre de estos conjuntos multifamiliares, no sé si tú te acuerdas, todo lo que es Tlatelolco, y lo mismo que hizo Le Corbusier, o sea, fallaron. O sea, ese sistema de multifamiliares, y el que está en Félix Cuevas también, ¿no? Sí, son muchos sistemas, y hay muchos otros, ¿no? Muchísimos. Que han fallado, y han fallado socialmente. ¿Por qué? Porque pues tampoco puedes sobreacumular, o sea, estás poniendo como que números, ¿no? 1, 2, 3, el del 1, el del 2, el del 3, el del 4, y realmente no está viendo esa, nos estamos deshumanizando, no está viendo ese contacto con el ser humano, que es el que tenemos que tener todo el tiempo, ¿no? De conocer al vecino, y no es nada más ahí, se está dando en el general, ¿no? Ahorita me acordé de esto que me estabas diciendo. Yo tenía, bueno, una conocida que vivía precisamente en Lomas de Sotelo. Ella, te voy a platicar dos historias muy rápidas. Hizo una amistad tan fuerte con la vecina, sí, que cuando nació su hija, le dijo, te voy a poner, a su hija le puso de nombre Lidia. ¿Por qué le puso Lidia? Porque se llamaba así la vecina, hizo la amistad con la vecina y le puso Lidia. Pero casualmente, esa vecina Lidia, que yo llegué a conocer en algún momento dado, porque te estoy hablando de mi tía, una tía abuela, sí, que le puso a la prima de mi mamá, le puso Lidia. Y esa vecina Lidia tuvo hijos, y ¿con quién se casaron sus hijos? Con los del edificio de enfrente, porque convivían siempre, y siempre estuvieron ahí, 3 hijos con 3 chicas diferentes del mismo conjunto, y no salían, tenían el parque, tenían las tienditas, tenían X, y la escuela estaba enfrente. Entonces los niños crecieron viendo ese mismo ambiente, se casaron y vivieron ahí. La cosa más extraña. Compraron ahí sus propios departamentos para quedarse ahí mismo porque estaban contentos. 2 de esos hijos trabajaban por ahí muy cerquita, el otro nunca supe por dónde trabajaba. Claro. Pero la cosa más extraña, ¿no? Muy extraño, pero sí, se da. Fíjate que otro de los problemas que yo veo es, aunque hay gente que defiende mucho el crecimiento vertical de la Ciudad de México, que también en alguna ocasión lo hablamos, pero yo creo que también la demanda de servicios es extremadamente alta. Por ejemplo, hablando de la cuestión del agua, ¿no? O sea, ¿sabes el consumo de agua que tiene un edificio tan alto? Sí, claro. Y obviamente pues ha generado también la sobrepoblación en zonas que no están diseñadas en su infraestructura urbana y en su infraestructura vial. Han crecido. Porque, bueno, todos esos lugares tiene que llegar una camioneta, tiene que llegar un camión y tiene que llegar alguien también. No, no nada más la gente que está ahí y vive o va al centro comercial, hay gente que viene de afuera. Entonces, obviamente, esos edificios se están poniendo, se están sembrando en lugares donde realmente la vialidad es de 2 carriles o hasta a veces hasta de 1, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si realmente es funcional o no es funcional. Quizás a nivel teórico sí funcione hacer la ciudad verticalmente, pero o hay que verlo a nivel práctico, o sea, realmente el problema que está generando de tráfico es un problema real. ahorita que dijiste del agua, te voy a decir algo que te va a dejar impresionado. ¿Y cuándo te lo puedes imaginar? Reforma 222 tiene el edificio, son oficinas, son departamentos y hay centro comercial, hay muchos restaurantes. Los departamentos los dejaron sin agua. ¿Cómo puede ser? A ver, tienen sus cisternas, tienen todo, tienen separado. Simplemente como los restaurantes están ocupando el triple de agua de lo que está tenían previsto o contemplado, los departamentos no tienen agua y no entra suficiente agua de la calle para llenar la cisterna de los departamentos. Me parece patético. Entonces, los señores tienen que estar pagando alrededor de unas 25 pipas diarias llegan de agua a Reforma 222 y los señores, aparte de su mantenimiento, tienen que estar pagando alrededor de 1,500 pesos de agua mensuales para tener agua porque no les llega el agua de la calle. Me parece muy mal. Me parece patético. Eso está pasando en muchos lugares. O sea, estamos sobrepoblando una tierra que tiene un límite. O sea, no nos podemos pasar ese límite de resiliencia que puede tener, por ejemplo, la Ciudad de México, el Valle de México, pues tiene un límite. O sea, entran un número de litros de agua al subsuelo, pero le estamos sacando lo doble o más. Y además no es suficiente, estamos en déficit. Entonces, aunque es otro tema que podríamos ampliarlo muy, muy, muy, muy, muy, muy grandemente, yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? No nada más de empezar a hacer conjuntos a lo loco, sino también tenemos que saber que le estamos generando un problema a la Ciudad de México. Claro, claro. Y fíjate, casualmente ahorita que estás diciendo de agua, vamos a tener un invitado muy especial. Ya me confirmó, nada más no me ha confirmado la fecha. Es la persona que trabaja el sistema de aguas del DF, el que está encargado de los proyectos especiales para ahorita, con todas estas nuevas leyes que salieron, todos los edificios arriba de cierto número de departamentos o de cierto número de metros cuadrados de construcción tienen, sí, que tener un sistema de captación de agua. Correcto. Él es el director que revisan todos estos proyectos de captación de agua y fue parte de una idea de ella, asociada con Aguirre, que es el director de aguas, el que va a venir precisamente a platicarnos por qué tenemos que captar el agua, cómo cuidarla, todo esto. ¿Y por qué está pasando esto? Lo que está pasando, por ejemplo, aquí en este complejo, no nada más en él. En Parques Polanco está, pues, sucediendo lo mismo, le están dando a las oficinas y a los comercios, le están dando preferencia con el agua. ¿Por qué? Porque realmente pagan el triple o el cuádruple, ¿ok? Así es. Son tarifas muy diferentes, una comercial y una habitacional. Correcto. Entonces, mira, yo creo que la idea, en principio, así como que englobando un poquito lo que venimos hablando, de juntar y mezclar los usos, podría aparentemente parecer interesante. Pero habría que analizarlo un poquito más profundo. O sea, nos tendríamos que preguntar si realmente está teniendo un beneficio para la sociedad y un beneficio para la Ciudad de México, que finalmente, si no vemos por la Ciudad de México, yo soy pro México, la verdad. Si no vemos para la Ciudad de México, ¿quién va a ver? Y si no somos nosotros, ¿quién es el que lo va a hacer? Y la estamos deteriorando la ciudad y la ciudad nos va a cobrar la factura cara. No las está cobrando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque no nomás eso, o sea, como dices, digo, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero relativamente, nos estamos, sí, acabando el aire, no estamos con tanto tráfico, nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando muchas cosas que realmente usamos día a día. Así es. Y que en realidad, pues cada vez es más difícil, inclusive oí por ahí de uno de los directores de la CFE que mandar luz a México ya es muy difícil, en especial, por ejemplo, que fue una entrevista que casualmente tuve yo con el viejo director de lo que era la compañía de luz. Me dijo, es que a mí nadie me platicó que iba a haber un mundo de departamentos en Interlomas. Tuvimos que construir subestaciones de la nada. Todo lo que fue la barranca del Negro, todo eran subestaciones. Y después les dice el presidente municipal, un gobernador anterior, les dice, pues ahí voy a hacer una vialidad, muevan todo. Ahora tenemos que mover todas las subestaciones porque al señor se le ocurrió hacer una vialidad por donde tenemos toda nuestra subestación. Claro, y por eso mucha gente se opone a estos cambios también, ¿no? Digo, una de las razones, no es la única ni la más fuerte quizás, pero eso hace que la gente, pues, tome otro tipo de decisiones, ¿no? Yo preguntaría también, y no sé tú, Abraham, ¿qué opinas? El costo también de esta vivienda. ¿Realmente es un costo bajo o es un costo alto? Porque si fuera una vivienda barata, diría, bueno, como es barata, pues bueno, ni modo, acumulo ahí a 100 familias. Pero es una vivienda cara. Muy cara. Si tú lo ves, el precio por metro cuadrado que se está vendiendo es un precio muy alto. Muy alto, es cierto. Muy alto. Y cuando te justifican el precio, te dicen, es que ya no tienes que salir a ninguna parte. Tienes aquí los restaurantes, tienes las tiendas, tienes absolutamente todo lo que necesitas. Y es cierto, como te digo, ahí en Parques Polanco, este señor tiene su perro, lo baja al jardín. Pero necesita algo, ahí está la tienda de bueno, no quiero dar el nombre, pero se refiere mucho a ese nombre. Claro. Y ahí compra todo lo que necesita para el perro. Tiene lo del súper, tiene la papelería, tiene los bancos, te digo, tiene 8 bancos el centro comercial. Todos los bancos están ahí menos uno. Tiene restaurantes, tiene el bar, tiene la disco, tienen el Sky Bar de los departamentos. Y todo, o sea, él llegó trabajando ahí, es un extranjero que yo conocí, casualmente pues llegó a mí por una situación, vio un anuncio en el periódico donde estábamos anunciando un departamento que se iba a rentar de una señora, y él llegó y lo rentó ahí, nos hicimos amigos, es un chileno, y dice, pues para mí es fantástico, o sea, yo no me muevo, trajo a su familia a vivir aquí, la familia está encantada. O sea, no se mueven. Claro. Este otro señor que te comento es un ejecutivo, un alto director de Telcel y vive ahí en Plaza Carso. Tiene su oficina, tiene el centro comercial, tiene el súper ahí, tiene el súper enfrente y en la contraesquina tiene otro súper y tiene el otro, el Wall House también ahí enfrente. Centros, todo lo que quiera. Tiene el gimnasio, todo. Dice, si de verdad no muevo mi coche esas 4 calles, no lo prendería mi coche en semanas. Mira, yo creo que el tema, te vuelvo a insistir, es un tema muy polémico, porque podemos ver quizás ventajas. Yo no lo veo tantas ventajas personalmente. Yo soy muy apático a esta situación, pero creo que también tiene muchas desventajas, y esas son las que habría que analizar, porque todo tiene un futuro. Mover es las como, piernas. Exactamente. Nos estamos de por sí, mucha gente cuánto tiempo pasa, por ejemplo, sentado en una oficina, y pues necesitamos movernos. Sí, vas a un gimnasio, hay gente que va a un gimnasio, pero no toda la gente va a un gimnasio tampoco, ni puede pagar el gimnasio, ¿no? Entonces el costo es un costo alto, habría que analizar si realmente estamos beneficiando a la Ciudad de México, ¿no? Pues sí. O a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que es un tema muy polémico, y por ende, pues nos gustaría, amigos, todos los que nos están escuchando, que nos sigan escribiendo, que nos sigan mandando sus mails. No se duerman, vamos a continuar aquí con Siglo XX y esperamos, como les dije, todos estos mails para que nos platiquen sus experiencias, qué opinan de este tema. Pues continuamos, amigos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. La semana pasada mencionamos que fue justamente el aniversario del fallecimiento de Joseph Pulitzer, el jueves de la semana pasada. Pero como estábamos hablando precisamente sobre la Fórmula 1, que a todo el mundo nos inquietaba y todo, pues dejamos para este programa platicar dentro de lo que viene siendo Siglo XX un poquito de Joseph